Helves en la Onda con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Enseguida nos vamos con La Botica aquí en la 88.6 FM y también tendremos a nuestra viajera divertida que nos encanta tener aquí, a Lisbeth, que nos trae su modo viajero. Arrancamos, lo hacemos como siempre con un poquito de música. Visita nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Pues hablamos de las lombrices en La Botica, ¿eh? Ojo, cuidado. Y también, como te digo, la viajera divertida que nos trae cositas para fin de año y demás. Ahora que se acerca un buen puente, hay que ponerse en modo viaje. Como le gusta decir a mi compañera Lisbeth. Nosotros vamos a arrancar con una maravillosa canción de Marc Anthony, un tema que se llama Te Tengo Aquí. Una genial canción. Para inaugurar esta segunda hora aquí en 88.6 FM, nos quedamos con Marc Anthony. Correr, correr, ¿para qué buscar si te tengo aquí? ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Bueno, pues nos vamos con la botica. Ya tengo por aquí a mi compañera Carmen, que no sé la que está liando. Carmen, ¿qué estás liando? Que me estoy dando el hilo alcohólico en las manos. Ah, vale. Bueno, pues ya estamos en directo, ¿eh? Mientras que tú te pones... Malamente. Mi compañera Carmen, que es que ha sido un poco otra como normal, que es que ha llegado, la ha sentado y ha dicho: Carmen, venga, entramos ya en directo. Y aquí estamos. Me han pillado, ay, es verdad, vale. Fuera mascarilla. Y los cascos puestos. Ahí, tiene Carmela. Razón. Voy a ello. Oh, mira, qué bien, oh, qué me gusta. ¿Cómo, ay, ay, ay. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Sí, ¿y tú? Yo preocupado por lo que vas a hablar tú, fíjate. ¿Sí? Sí. No me digas. Porque es que cada vez que hablas de algo de esto. Tú tranquilo, tú no le... Bueno, sí, échame en cuenta que me tienes que... Pero es que te voy a explicar, vamos a hablar de lombrices. Ya por eso. Porque es que, mira, Irra, esta hace... ¿Verdad? Esto no es que haya mucho, ni, por ejemplo, salen productos para tratar esto con frecuencia, no es de... Pero mira que llevo, yo creo que llevo, yo personalmente, de las que estamos en la farmacia, he atendido a 3 familias o 4, cosa que me ha llamado la atención, digo, qué diferente, qué... poco habitual. Y el último caso es que es lo que quiero insistir, que puede haber muchas reinfectaciones propias que se la produce el propio individuo. Entonces quiero contar un poquito cómo va esto. Pero tú tranquilo. Es que hay cosas que deberían erradicarse del todo, ¿eh? Del todo. Es como los piojos. Igual. Es como eso. Por eso yo creo que muchas veces lo tenemos que recordar, porque es que no se hacen bien los tratamientos. Y es una pena, porque son productos muy eficaces, pero que no se hacen bien. Y que no, en este es menos conocido, pero que vamos, que es muy molesto. ¿Vale? Es molesto todo. ¿Sí? Yo, a ver. Yo no he vuelto a ver lombrices desde que era pequeño. Pues ya te digo, a mí me ha llamado la atención últimamente porque familias diferentes que no... La que anda, también. Dice, el niño es que pasa un brote y a las 2 semanas vuelve otro brote. Es que tiene su porqué y eso es lo que quiero explicar. Bueno, pues... Te dejo los mandos a ti. No te rías mucho, que me desconcentras, hijo. No, yo creo que me voy a ir, fíjate lo que te digo. No me abandones aquí, solita, hombre. Pues eso, ¿qué pasa esas cosas? Una cosa importante de esto es que no lo transmiten los animales, ni las mascotas. Bueno, eso es vale, bueno. Una cosa importante. Pues son parásitos que afectan solo a los humanos. Y no indica que haya mala higiene o poca higiene. ¿De acuerdo? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, que mucha gente lo cree, pero no. Entonces, se llama oxiuriasis. Es la enfermedad intestinal, porque está en el intestino, o infestación por gusanos de la familia Oxiuridae y del género Enterovirus vermiculares. Es la infestación parasitaria más frecuente, y sobre todo en los niños. Aunque puede darse también en adultos, ¿vale? Pero sobre todo es en niños. ¿Y cómo lo cogemos? Te preguntarás tú. Pues mira, los huevos. Yo es que esto, lo de las lombrices y lo de la solitaria, que tampoco he visto. Es otro parásito intestinal. Pero es que son dos cosas que me impresionan. Pero es que a ver las ailas. Ya. A ver las ailas. Cuando se hablan de ellas es que existen. A ver las ailas, ¿eh? Pues las teñas son una... La solitaria, que dice, son otro tipo de parásito intestinal diferente, con otro ciclo vital distinto totalmente, pero las lombrices, hombre, y con más problemas, quizá, ¿no? Pero las lombrices no es lo mismo, las lombrices... empiezo por decirte el ciclo y se aclara. Sí. Mira, los huevos que de las lombrices los ingerimos al tomar... o agua, o verduras y frutas que no están lavadas adecuadamente porque están contaminadas el agua con la que la lavamos, o que se ha tocado ese producto con las manos. Ya ni agua puede beber uno tranquilo. Pues sí, así es. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a aprovechar y voy a beber agua. Pero esa está buena. Esa está buena. Bueno, pues eso, son unos huevos muy microscópicos. Que van en el agua o lo que sea. El caso es que por la forma que sea los ingerimos Sí. Por la boca también se pueden inhalar, por lo que se explicaré después, con las atenciones que hay que tener en la casa. Se pueden inhalar, el caso es que pasan a nuestro intestino. En el intestino delgado, a partir de las 2 semanas más o menos de la infestación, se producen las larvas. Estas van, que son como los individuos jovencitos, estas van pasando por el intestino delgado y se transforman en adultos. Ajá. En el intestino delgado, en el intestino grueso, perdón. Los adultos tienen un tamaño de 0,5 centímetro, ganamos, somos más grandes, las mujeres, las hembras. Aquí las hembras son 1 centímetro, mientras los machos son 0,5 centímetro más o menos. Y aparece muchas veces en las heces como una especie de hilitos blancos, de ese tamaño que estamos diciendo. Bueno, pues ya son adultos, esta gente se aparea y en un mes y medio más o menos después de la infección, las hembras ponen una friolera de unos 10.000 huevos. Madre microscópicos, mía. Pero cada hembra puede poner unos 10.000 huevos. Pondrá menos o más, sí, pero bueno, sí. Puede ser. Entonces, ¿y salen a ponerlos cuándo? Pues mira, normalmente lo ponen en los niños, hemos dicho que es lo fundamentalmente cuando más los casos que más se dan, pero también en adultos, pues lo ponen a las 2 o 3 horas de haberse quedado dormidos por la noche. Es cuando las hembras, cuando se relaja el intestino, bueno, salen por el ano, a poner los huevos. Y también puede, ponen los huevos, ¿vale? ¿Qué cosa más desagradable? Pues no, es muy importante, no te rías, que es importante. Bueno, pues ponen los huevos y entonces al pasar esto es cuando se dan los síntomas de nerviosismo, en la alteración del sueño, que hay irritabilidad, hay algunos niños que muestran sonambulismo. Como para y, no. Claro, y picor intenso. Claro. Eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Al rascarse la zona vienen cosas añadidas, que los huevos al rascarse se quedan entre las uñas. También puede que caigan y salgan en las uñas, en la ropa interior, en las sábanas, y pueden pasar, quedando en estos lugares, pueden pasar a otras personas, porque bien con las manos que están entre las uñas, los niños juegan en el cole o donde sea, en la casa, los hermanos, con los padres, juegan y tocan cosas. Yo voy después y toco también, no me doy cuenta de hacer lo que luego quiero insistir en que se haga, lavado de manos, importantísimo. Bueno, pues te vuelves a contagiar tú. Claro. Huevos para adentro. Vuelve a empezar. ¿Qué pasa con esto? Pues si el niño se ha rascado y tal, pues puede haber una sobreinfección. Y entonces nunca acabamos con la. El cuento de nunca acabar, ¿eh? Nunca se acaba con el ciclo. Por eso es importante decir eso, darse cuenta de que es muy difícil cortar el ciclo. Ya, si no. Se hacen bien las cosas. ¿De acuerdo? Y una cosa que puede ser, que pasa, que no suele haber dolor abdominal. Es un parásito intestinal, pero no suele haber dolor abdominal. ¿Las personas que lo tengan sienten algún síntoma? Normalmente picor. Al picarte, el rascado puede llevar a irritaciones en la zona anal. O en las niñas, por ejemplo, también puede haber infectar un poquito. No que haya los huevos en la zona genital, pero sí produce irritaciones en la zona genital. La tenemos más abierta, la mujer y las niñas. Entonces puede haber irritaciones en la zona genital. Ya. ¿De acuerdo? Entonces notas esas molestias. No son muchos, pueden parecer a lo mejor algunas asintomáticas o que las veas. Pero normalmente los síntomas que se notan son eso, el picor intenso, el nerviosismo, alteración del sueño, la irritabilidad, y se refiere muchas veces al sonambulismo. Y eso es lo que suele ocurrir. No hay cosas que vayan mucho más allá, salvo que esas irritaciones, a lo mejor por el rascado y tal, hacen erosiones en la piel y acaben en una infección. Sí, pero que me refiero que secundaria, ¿no? No hay dolores o falta de apetito. No, por eso te digo, no suele haber el dolor abdominal. Mal. ¿Y cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo sabemos? Porque te digo que esto suele aparecer estos síntomas, pero que son a veces suaves. Pues el diagnóstico es de visu, o sea, de mirar y de ver. Como he dicho antes, salen las hembras a poner los huevos unas 2 o 3 horas después de quedarse dormido. El individuo. Si no se ven, pero se sospecha que hay picor, no sé qué, que es lo típico que las madres van diciendo, por ejemplo, a nosotras en la farmacia, ¿no? Sí. Si hay picor y tal, y no yo, pero yo no he visto nada. ¿Qué hace? Pues hay un test muy fácil que se llama test de Graham, que es como una cinta adhesiva que se pega en los laterales del ano, y lo pegas, no te rías, lo pegas y entonces los huevos se quedan pegados, son microscópicos y entonces los vas a ver al microscopio y se analizan. Y también puede quedarse adherido algún individuo adulto. Que sepas que me río porque lo estoy pasando mal. Por no llorar. Porque lo estoy pasando mal. Y... por eso quiero insistirlo. Es que me estoy imaginando, de verdad, la última madre que atendí en el mostrador dice, es que de verdad estoy desesperada y yo ya no sé qué hacer. Por eso quiero insistir en ello. Es que... pues eso, el test de Graham, como una cinta adhesiva, un papel celo, se quedan adheridos, se va al microscopio o a veces ves que se queda algún adulto. Cuando la hembra normalmente, cuando pero sale a poner el huevo. El testaje, pero venga. ¿Cómo radicamos a esto? Voy a ello, Malvados. Pues hay dos pilares fundamentales: medicamentoso y forma de actuar en el hogar. A ver. Que yo voy a hacer, los medicamentos los voy a decir luego. El basado en la limpieza es una limpieza en la casa, en el hogar, en el colegio, donde sea, es una limpieza un poquito particular. Porque hay que limpiar muy bien, como todos suponemos, pero aspirando. Las alfombras, los cojines, las sábanas, aspirar bien más que barrer, y desde luego hay que evitar por todo lo posible sacudir, no sacudir ropa, no sacudir sábanas, no sacudir alfombras. ¿Por qué? Porque los huevos, es muy curioso, los vamos esparciendo y tienen la mala uva de que pueden permanecer unas 2 semanas sobre objetos o tejidos. La madre lo parió. Sin el huevo cerca del cuerpo. Ya, imagínate la película. Ha habido ahí, están en una. El niño se sienta, o tú jugando con tu hijo. Vuelta a empezar. Tocas las manos, vuelta a empezar. Reinfestación de la familia o auto, él mismo que no se ha lavado las manos. Que es en lo que quiero insistir también ahora. Pues eso, que no, evitar, como he dicho, el sacudir sábana, ropa, para evitar la diseminación y que caigan los huevos, y volvemos otra vez a empezar con la infección. Los consejos que se recomiendan dar es que desde que se empieza el tratamiento es más importante, o sea, conviene, yo es que me imagino en los hogares de las familias por la noche, los niños vienen del colegio, bueno, el bañito. Bueno, pues desde que se empieza el tratamiento, porque se haya visto, se sospeche, en vez de bañito por la noche, ducha con agua calentita por la mañana. Es mejor. ¿Por qué? Para ayudar a que, y frotar bien por la zona de anal y tal, para que con la ducha los huevos se eliminen. Te limpias, si no... Por la noche, han salido, te has bañado por la noche, bien, pero luego después por la mañana han salido el huevito y te lo llevas al cole. ¿Qué hacemos? Apague, vámonos. Apague, vámonos. Exacto. Pues, pero es muy importante también, otra cosa que me parece a mí muy importante y quiero resaltar, es que un niño no es consciente quizá de que haya que lavarse las manos con mucha frecuencia. De que haya que lavarse las manos siempre antes de cada comida. O sea, entonces la pandemia esta que has enseñado mucho a nuestros niños de lavarse está las manos. Ayudando a esto. Está ayudando a eso también. Claro, por supuesto. Pero es que esto lleva siglos. El coronavirus lleva 2 añitos. Pero esto, pero no se hace. O sea, un niño no es consciente de que antes de cada comida hay que lavarse las manos. De que después de ir al baño también hay que lavarse las manos. Los adultos somos conscientes y los niños lo ven y son esponjitas. Si lo hacemos los adultos, lo ven los mayores. Totalmente. Siempre tras un cambio de pañal, un adulto a un bebé debe lavarse las manos. ¿Que vas con prisa a lo mejor? Pues no. Y otra cosa súper importante es, aparte de la limpieza de las manos, limpiar entre las uñas, que es donde se quedan con mucha facilidad, limpiar las uñas con el cepillito de uñas y llevar las uñas cortas. Nos facilita la tarea. También sería una buena idea, fíjate, en vez de poner el pijamita con el pantalón, con la gomilla y tal, que te puedes meter la mano para rascarte, utilizar cuando se empieza el tratamiento, pues un pijama entero, que te va a picar, pero no es lo mismo. Y eso luego después a lavar sábanas y ropa interior y tal, y toallas y tal, con agua, tiene que ser calentita, como mínimo 60 grados. ¿Vale? Esto también nos lo ha enseñado la pandemia, ¿verdad? ¿Te suena? Sí, me suena. La temperatura del agua. ¿Qué más? A eso, así con esto del pijamita y de esto, impedimos también que se vayan a diseminando los huevos. Y un jarabe, una pastilla que los mata a todos. Eso te lo voy a decir al final. Por favor. Que, pues mira, hay fundamental el otro, y te voy a explicar cómo. Estoy deseando el pilar, que llegue y mate a todos los bichos estos, ¿eh? Pues no. Vaya hombre. Pasa que no. Los medicamentos que se utilizan se basan en dos principios activos: el pamoato de Pirantel, que es el Trilombrin, que se conoce más la marca, y Mebendazol, que es Lomper, habiendo en comprimidos y en suspensión de las dos presentaciones. Y fundamentalmente lo que hace es que alteran las funciones digestivas de los gusanitos, sí, hasta acabar con ellos. Se toman, siempre son muy eficaces, no suelen tener muchos efectos secundarios, hay que decirlo, ¿vale? Y son muy, muy eficaces, tomándolo bien. ¿Y cómo se toma? Pues en una dosis única. Ajá. En uno 100 mililitros, en otro, digo 100 mililitros, 100 miligramos de la sustancia y el otro 250, me parece recordar que es. Pero hay una dosis sola, toda la familia, siempre que hay un caso para eso, ¿vale? Y a los 15 días hay que repetir. Esto es lo que no se hace, toda la familia. Claro. Toda la familia. Claro, uno ¿y por qué? El que lo tiene y los otros que lo previenen, ¿no? No, que probablemente lo tengan, ¿no? Y eso. Bueno, he dicho antes de la limpieza, por supuesto, lavar, fregar todos los... Si todos los días hay que limpiarlo. El baño, Hombre, ante una cosa como esta... Vale, siempre, ¿no? Pero es que en eso, mayor insistencia. Cada vez que se vaya, porque la mayoría, todos lo usamos el mismo baño los miembros de la familia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hay que repetir a los 15 días? Es lo que quiero insistir. ¿Por qué pasa? Estos productos acaban con los individuos adultos. Ah. Pero no acaban con las larvas, porque desde que ingerimos el huevo, en la larva en el intestino delgado, luego después en el intestino, hay un tiempo. Cuando lo tomamos hay un tiempo, hay determinados individuos adultos, pero hay larvas que no les afectan estos productos, que su ciclo vital va a continuar. Claro. ¿Vale? A los 15 días, esas larvas que ya se han hecho adultas, va a pasar lo mismo. Se aparean y entonces las hembras ponen la florera de los tantos y vuelta a empezar. Volvemos a empezar. Entonces, la segunda dosis sí debe acabar ya, si se ha hecho bien, con los individuos adultos en esta, ¿cómo se dice? En la segunda etapa. Sí, ¿de acuerdo? Sí. De las larvas que eran al principio, que acaban luego adultos. Mueren los adultos, pero las larvas quedan, siguen. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Insistir en hacerlo bien en cuanto a la limpieza, la aspiración, no sacudir, todas esas cosas. Y que es muy importante las autoinfestaciones son muy, muy, muy frecuentes. Vale, no, ¿qué me dices tú? Yo que no tengo palabras, Carmen. No tengo palabras, simplemente. Muchas gracias. La semana que viene tenemos puente. No. Ajá, tendremos no, la vale, botita. Vale. Muy bien, pero, y ya la Navidad también, ya mismo. Claro, ya la tenemos encima. Pero te veo después del puente, ¿eh? Venga. A ver con qué me sorprende. A ver, buscaremos cositas. Por favor, que no sean bichitos. No, pero esto me lo han dado. Que no sean bichitos. Hombre, si los hay que hablar de ellos para prevenirnos. Un beso enorme, Carmen. Hasta adiós. Luego. Vamos a quedarnos con Moose, la canción que se llama A Breeze, y enseguida nos vamos de viaje.

que es una agencia de viajes online que es de una compañera nuestra de aquí de Gelmes y tiene unas ofertas bastante interesantes. Mm-hmm. Tiene todavía una promoción del Black Friday, ¿ok? Ya saben que esto se extiende un poco en el tiempo y habrá que aprovechar, ¿eh? De eso te tienes tú que estar acostumbrando, ¿no? Porque totalmente, vamos. Verás que para los que quieran pillar una oferta, qué mejor que tengan todavía tiempo, ¿no? Hombre, claro. Sí, y esto está bastante, bastante bonito porque el tiempo invita, es un lugar precioso, a mí me encanta. Y es en Granada. Granada. Se llama... A ver. Se llama... Es que no, el otro día pronuncié la Zambomba y era la Zambomba. Y ahora quiero decir en Granada. No, está súper bien porque la oferta del Black Friday que tiene Marisa Travel tiene alojamiento de 2 noches. La entrada a la Alhambra, que recuerden que la entrada a la Alhambra es un rollo conseguirla por tu cuenta, por favor. Tengan en cuenta, personas libres, soberanas e independientes. Mira, yo decidí que iba a Granada hace unos años, en el puente que viene ahora. Sí. Pero hace unos años me iba a pasarlo a Granada, ¿no? Sí. Y lo decidí como un mes y pico antes, ¿va? Y intenté coger entrada para la Alhambra y no había. No había. A nosotros vino Lee a visitarnos, nuestra hermana gringa que vive en Hawái. Y le dijimos, claro, ¿quieres ir a Granada, a la Alhambra? Ahora mismo no. O sea, no había manera. Lo tienes que sacar con 2 meses de antelación. Sí. Así es de que yo apoyo mucho a que las... cuando se deciden hacer este tipo de viajes, que sí se agarren a una agencia de viajes, porque definitivamente ellos sí tienen otra manera de operar con los tour operadores, valga la redundancia, y así es de que esto te incluye, fíjate, la entrada a la Alhambra, 2 noches de alojamiento desde 99 euros por persona. Ah, está muy bien. Esto está muy bien porque es un fin de semana en Granada que tiene, ya repito, las 2 noches de alojamiento, la entrada a la Alhambra, el seguro de cancelación COVID-19. Esto es bien importante porque ahora con la nueva cepa y con el nuevo todo... Está habiendo muchas cancelaciones de cosas. Entonces, aquí te garantizas, tanto como si tú no vas, que si ellos cancelan por el motivo que sea, porque imagínate que el alcalde decide confinar. Omicron, ¿no? Se llama la nueva cepa. Omicron. Ay, de verdad. Tiene, yo creo que es el nombre más terrorífico de todos, y sin embargo, dice que no es tan importante. Es inocuo, claro. Sí, pero de momento ya se han cerrado un montón de países y bueno, y parece ser que viene de Sudáfrica. Sí. Y a los pobres sudafricanos ya les cerraron por todos lados todas las fronteras y todo. Les voy a dar el teléfono de Marisa Travel, que es el 95-402-9765. Repito, el fijo 95-402-9765 y el móvil 607-26-3000. 607-26-3000. Recuerden que en estos viajes de Marisa Travel tiene la garantía de la agencia y la transparencia, que están avalados con la licencia de turismo, etcétera, todo lo que conlleva una profesionalidad. También para el fin de del 10 al 12 de diciembre, en este precio está el hotel de 3 estrellas. Vale, y les voy a indicar el fin de año en Sevilla. Para aquellos que conozcan el Hotel Alcora, no sé si sepan que lo han... Bueno, ahora son Illunion. Sí, Illunion. Vale, Illunion. Anda que los de Illunion por todos lados se forran, porque siempre están haciendo obras, están renovando, está muy bien, lo gestionan de manera que todos ganan. Aquí tienen, pues, el cotillón, ¿no? Que es el... La fiesta, para los que no sepan, lo digo por nuestros amigos mexicanos o de otros países, que cuando yo llegué aquí decían, ¿y tú qué, a qué cotillón vas a ir? Y yo, claro, Cotillón pensaba que era como de chisme. Y yo, oh, ¿se juntan para hablar de alguien? Cotillón, de cotilla. Yo lo sacaba de ahí, que tampoco conocía esa palabra. Y es la fiesta de Año Nuevo, la fiesta a lo grande. Normalmente suele ser después de la cena. De las uvas, vamos. De las uvas, sí. Esto es otra cosa que también no es típico en México, ni muchísimo menos, lo de las 12 uvas con las 12 campanadas del primer día del bueno, año. Bueno, en México sí comemos uvas, pero ¿qué crees? ¿A qué hora crees que no las tomamos? No sé, ya. Nosotros cenamos después de las uvas. Madre Entonces, mía. Cuando yo iba a casa de mis suegros, claro, yo llegaba a las 10 de la noche bien alegre, ¡ay, qué tal! Y todos estaban esperando para cenar, y yo, ¿qué les pasa? Se cena después de las 12 de la noche, bueno, y con un hambre, para que veas, en cada lugar tiene ideas diferentes. Nosotros una vez estuvimos festejando el Año Nuevo, que Keira era chiquitita, nuestra hija, y ella no entendía lo que era Año Nuevo si ya acababa de pasar la Navidad, ¿no? Y le explicamos, es como el cumpleaños, más o menos, de la Navidad. Tenía un año, 8 meses, no, tenía exactamente 2 añitos, ¿vale? Porque cumple el 12 de diciembre. Entonces, cuando llegamos, que fue en el Hotel Alcora, le iba diciendo a todo mundo, adiós, feliz cumpleaños Navidad, feliz cumpleaños Navidad. Y para qué ella maravilla. Era el cumpleaños de la Navidad. Así es de que me encantó. Esa cena estuvo muy bien de precio, en un salón muy arreglado. No había mucha gente, éramos como 50 personas. Fue magnífico hasta que dieron las 12 y desaparecieron los camareros. Nunca los volvimos a ver. Claro. Y entonces no sabíamos si nos servíamos nosotros, todos los de la mesa de al lado, todos bailando la conga, y de repente desapareció nuestra botella de champán. Y yo decía, a que cierro la puerta y de aquí no sale nadie hasta que aparezca. Bueno, divertidísimo. Recuerden de ponerse en modo diversión. Totalmente. Recuerden que hemos pasado una época extraña de la cual nos hemos habituado, pero que ahora toca festejar el Año Nuevo con nuevas ilusiones, nueva esperanza. Y para ello, pues Marisa Travel tiene esta opción de el fin de año en Sevilla del 31 de diciembre al 1 de enero. El precio incluye un hotel de 4 estrellas, copa de bienvenida, cena de gala, uvas de la suerte, champán para brindar, por supuesto, cotillón, música en directo, barra libre. Esto cabe destacarlo. Qué maravilla. Vale, barra libre, de primeras marcas, por supuesto, y el desayuno brunch hasta la 1 de la tarde. O sea que te puedes levantar a las 12. A la 1 menos cuarto. A la 1 menos cuarto y echarte a correr para que te alcance algo. No, es que normalmente si estás en un cotillón con barra libre, no te vas a ir a desayunar a las 8 de la mañana, no, evidentemente. Bueno, lo mismo sí, si te acabas de, te vas ya para la cama y dices, bueno, desayuno primero y luego ya me acuesto el rato. Bueno, eso también, ¿eh? Eso también. Ahora, también importante que tienen el late checkout, que normalmente tú te tienes que salir de una habitación de hotel a las 10 de la mañana, pues aquí tienes hasta las 4 de la tarde. Y hay hoteles, bueno, ese será hasta las 4, pero hay hoteles hasta las 8 de la tarde. Así que cada vez que me he ido un fin de semana, que sale, he preguntado lo del late checkout y me han dicho, mira, es hasta las 8 de la tarde, por tanto, ¿no? Y es un poco más de precio, pero ya está, echas todo el día. Qué bien, qué maravilla. Pues aquí va a estar el música en directo hasta las 4 de la tarde, que está muy bien, y es de 184 euros por persona en habitación doble. Les recuerdo que esto incluye la cena, el cotillón con barra libre, música en directo, las uvas, el champán, la copa de bienvenida. Y luego aquí al lado de casa. Al lado, pero además es que está el desayuno brunch, que es magnífico porque desayunas y comes al mismo tiempo. De verdad, es que cuando te desvelas y vas a una fiesta, te levantas y no tienes mucha hambre, pero luego a las 6 de la tarde te entra hambre. Entonces el brunch es perfecto porque es brunch de breakfast, que es desayuno en inglés, y lunch, que es almuerzo. Entonces sí, es como si lo juntan y puedes comer a la 1 de la tarde perfectamente en un maravilloso buffet, sí, en el Hotel Alcora a través de Marisa Travel. Esas son las ofertas que la verdad a mí me llamaron la atención, especialmente para estos días, o sea, el fin de semana, el puente. Pueden aprovecharlo para ir a lo del alambre, por favor, ¿eh? Uh-huh. El alambre, por favor. Hemos entendido. Bueno, el que no haya ido a la Alhambra es una magnífica oportunidad, porque yo creo que es una de las cosas más bonitas. No, no puedo decir, porque España tiene tantas cosas bonitas. Sí, la Alhambra es una maravilla. Pero es que es un historia. Es una cosa preciosa. Sí. Es un palacio inmenso, grandísimo, precioso. Con una calidad de detalles, es que a mí la verdad es que es un sitio que me fascina. Claro. Tengo la oportunidad de conocerlo, de verlo y es precioso. Y luego tiene una vista preciosa cuando te vas, subes al Albaicín. Cualquiera de los miradores que tiene el Albaicín, ese barrio en cuestas, que es una maravilla, parece que estás en otro país. Totalmente. En un país árabe. Y luego Granada ofrece muchas cosas en Navidad, ofrece un montón de belenes, sitios donde puedes ir a ver los belenes. El centro es muy bonito de Granada. Luego eso, a mí me encanta lo de pararte a tomarte una cervecita en cualquier bar y que te pongan la tapita. Ay, bueno, eso era lo que iba yo a compartir ahora. Te tomas tres cervezas y has comido. Pero bien servido, te traen una tapa de albóndigas, luego te traen una de espinaca, luego te traen, y tú, pero perdona, sí. No, me parece ideal porque de verdad comes y bebes, entonces sí. no te emborrachas tan rápido. No afecta tanto. Claro. No, y además también tienen una excelente cocina, ¿eh? Sí. Además, me encanta. No sé, ¿sabes de algún plato granadino? Bueno, ahora mismo no me sé granadino ningún plato típico, ¿no? Pero vamos, que hay de todo. Que tienen buena cocina, que hay una buena gastronomía. Y ellos son mucho de guiso, porque como hace mucho frío. Sí. Sí. Sus platos típicos son guisoteo, pero que están buenos, se come muy bien. Bueno, y por favor, la nieve, como está Granada también. Hombre, está precioso. A ver, que tienes que echarle tiempo, que te digo que, bueno, está a 28 kilómetros, creo que es Sierra Nevada de Granada, pero vaya 28 kilómetros, Lisbeth, que puedes tardar hora larga. No, más. De verdad, que sí. Es tardar bastante. A mí me gusta mucho Granada. Yo soy, vamos, un enamorado de la ciudad porque me parece preciosa. Pues mira, yo te voy a decir los platos típicos de Granada: habas con jamón. Es la primera que me ha salido en muchos lugares. Eso también. La tortilla del Sacromonte. La tortilla del Sacromonte es la tortilla típica de Granada, propia, sobre todo, como su nombre nos indica, de los habitantes de Sacromonte. Se trata de una tortilla elaborada con diversos tipos de casquería, especialmente sesos de carnero y criadillas. ¡Qué rico! No apto para veganos, amiguitos. Yo no sé, pero lleva guisantes, lleva pan rallado, nueces. Ah, mira, pues esto, primero lo pruebas y luego que te digan qué llevaba. Que te cuenten. Porque si no, también tienen el remojón granaíno, que el remojón granaíno es un plato de origen árabe, ¿vale? Muy popular en Granada, aunque también se utiliza en Córdoba y en Jaén. Consiste en una ensalada hecha con naranjas peladas y troceadas con aceite. Esto yo no lo había probado nunca, Lleva huevo duro, bacalao, cebolla, cebolletas, ajo, aceitunas, vinagre, pimentón y patatas o tomate. Y algunas ocasiones, algunas personas, según el lugar, le echan azúcar. Ah. ¡Anda! Yo probé, lo que pasa es que no ha sido en Granada, pero yo probé una cosa que era también la comida que por último le echabas azúcar, ¿sabes? Que es es el gazpacho manchego. Ah. Que es como una pasta y tal, y que le echas encima pollo, conejo, un montón de verduras y tal, y cuando te comes todo lo de la parte de arriba, esa pasta que se queda como una tortilla mexicana, pero grande. Ah, sí. Pues ahí le echas azúcar y te lo envuelves y te lo comes como... ¡Ay, qué curioso! Fíjate, hay que probar de todo. Nosotros tuvimos el jueves pasado, estuvimos festejando la Acción de Gracias en Thanksgiving. Sí. Y bueno, por supuesto apareció Doña Gloria con un pavo exquisito. Y digo exquisito porque de todas las veces que hemos comido pavo, que han sido muchas en toda mi vida, ha sido la vez que me ha sabido, no sé, jugosito, delicioso... Fue ideal, pero lo mejor de todo fue que como fue en mi casa, pues ahí se quedó Claro, el pavo. Y entonces yo comí y en eso dice doña Gloria, oye, ¿no comieron el relleno del pavo? Y yo, no lo comimos, y entonces me lo comí casi yo solita. Estaba espectacular. Yo no soy muy exquisito. Amante del pavo, la sí. verdad, porque no me termina de gustar el pavo, pero la fiesta de Acción de Gracias sí me gusta mucho. Lisbeth, estamos a pocos minutos y querías hablar de París también, ¿no? Ah, sí, quería hablar de París porque precisamente en Marisa Travel tenemos una oferta magnífica a París que me voy a salir. Yo estoy viendo lo de los platillos granadinos y se los prometo que yo quiero, ¿eh? Permítanme. Son platos con consistentes. Pero también, sí, hay, pero hay cosas muy curiosas. Les invito a que lo hagan. Miren, les voy a hablar de la oferta que encontré en marisatravel.com. Bueno, www.marisatravel.com. Sí. Bueno, perdón, W. Ay, lo tengo que decir, lo dije en mexicano, vale, lo tengo que decir en español de España, en castellano. Bueno, ustedes entran y una de las primeras ofertas que sale con nuevos destinos, aunque el destino no sea nuevo, sino en realidad es una oferta, es París. Yo soy una enamorada de París. Tenemos uno de los mejores hoteles que es el Renacimiento París Noble Tour Eiffel, ¿vale? Que te sale desde 245 €. ¿Qué les incluye? Permítanme que les estoy poniendo. Que el hotel, esto yo lo recomiendo, ya he hablado alguna vez de París. Si tú ya conoces París, qué bueno, y está bien que te agarres un hotel, aunque sea una noche, ¿vale? Porque luego hay ofertas que puedes agarrar por 3-4 días en un hotel, pues más modesto y tal, que merece la pena el viaje, hay tanto que ver en París. Pero este es un hotel para quedarte, pues, y sentirte parte del lujo, del glamour, porque es que París es una ciudad glamurosa. La verdad es que vayas donde vayas, yo recuerdo, volteaba y veía una ventana y me quedaba embobada con la ventana. Es que era como si todo fuera una obra de arte. Sí, sí. Entonces, si vas muy románticamente, como lo hablamos el otro día, te vas solo con tu pareja y te vas una o dos noches y te vas a un hotel espectacular, lleno de glamour. Este es el hotel que te ofrece Marisa Travel, que la verdad está súper bonito, está elegante y es para que te quedes así en la cercanía, a ver dos o tres cositas de París, la Torre Eiffel, claro. El museo, una cena. Ir a París, pero ir a París en modo tranquilo, disfrutar del tranquilo, viaje. Tranquilo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, que llegamos al final, ¿eh? ¡Oh, cielos! Lisbeth, te espero la semana que viene, no la siguiente. Ah, es verdad que estamos de puente. Bueno, recuerden que sea lo que sea, háganlo en actitud viajera. Exacto. Adiós. Hasta luego, Lisbeth. Nosotros nos vamos. Yo te espero con más cositas mañana jueves aquí en Ángeles en la Onda. Hasta mañana. He vuelto a ver a un buen amigo, a mi colega de siempre, ese que nunca se olvida, ese que vive en tu mente. Como celebrando un gol nos pegamos un abrazo, parecíamos dos críos nerviosos por encontrarnos. Cómo te trata la vida, cómo te tratan los años, qué alegría me da verte y ver que en ti nada ha cambiado. Y de repente se paró el reloj y volvimos a cantarle Grilla por José, un bocata, una cerveza por el callejón. Y sentí con alegría como nos aplaudía el corazón. Y volvimos a ser guerreros por la libertad. Y la luna nos prestó la llave de todas las calles de la ciudad. Y volvimos a sentirnos compañeros de los gatos, maullando en el tejado de la princesa del barrio. Volvimos a ponerle pegamento a nuestra vida y a cantar por Camarón en todas las esquinas. Paseamos por el barrio rebuscando en sus paredes los nombres de viejos colegas, con los nuestros aparecen.